Creo que yo soy un tipo bajoneado, pero no me iba a salvar de Superman drogado. Una cosa sí tenía bien clarita: al cielo no iba a ir aunque me dieran guita. El infierno para mí era una maravilla, quemándome igual que un pollo a la parrilla. Así que sí, sí, iba a pedir al cielo, no pretendía ir, a ver con quién tenía que ir a hablar, que yo tenía cuña en Uruguay. Así que no, por favor, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no. Todo es de terror, porque no hay quiniela, ni hay maní, ni ningún marrón de tomar anís. Así que no, por favor, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no. Y a veces más, y no puedo soportar que todo prosiga sentado en una nube como un vejiga, tocando mal el arpa y desafinando, rodeado de angelitos siempre meando, sacando telarañas de mis genitales, porque allá son todas vírgenes las orientales. Prefería en el infierno estar, aunque tuviera que soportar a Rivera, Oribe y a Garzón, y a la hinchada de Peñarol. Así que no, por favor, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no, cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no.